Desde Sabana Iglesia para el mundo, transmite Sabana Iglesia FM 107.9, abarcando Baitoa, Presa de Tavera, El Caimito y todas las zonas aledañas. Sabana Iglesia FM 107.9, nuestra voz, la primera en tu corazón. Este es su programa Edificando Vidas, a través de Sabana Iglesia FM, nuestra voz, la primera en tu corazón. A continuación, escucharemos el mensaje de la palabra en la voz del pastor Leonardo Díaz. Aleluya, glorioso es Dios, bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde, Dios bendiga de manera muy especial a todo el pueblo de Sabana Iglesia y a su zona, que siempre pueden, hasta donde pueden llegar esta onda radial, para llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde esperamos que la gracia de Dios sea manifestada sobre cada uno de ustedes, que puedan recibir algo especial de Dios para su vida. En esta tarde tendremos un programa muy especial, lo cual creemos que será de mucha bendición y edificación para nuestros amigos. Aquí vamos a dar inicio, y yo quisiera, antes de iniciar, leer una porción de la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 4, desde el verso 23 en adelante, y dice así: para la gloria del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a leer verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya, glorioso Dios. Pues bien, en esta tarde tenemos aquí la presencia de nuestro hermano Pedro de Peña, como es costumbre, y vamos a llevar a cabo un gran programa para edificación de cada uno de ustedes. Digo gran programa, porque es un programa que será dirigido a todos los hombres y mujeres que aman a Dios, que escuchan, que tienen sus oídos atentos a la oración y a la atención de lo que Dios quiere ministrar a su vida. Vamos a dejar a nuestro hermano Pedro de Peña para que le salude y ahí mismo invoque al Señor para que nos bendiga en todo lo que hemos de hacer para gloria y honra de su nombre. Amén, así es. Dios le continúe bendiciendo toda la amada audiencia de municipio de Sabana Iglesia y sus zonas aledañas. Vamos a orar al Señor para así encomendarnos a Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre Santo, por tu grandeza. Te adoramos, te bendecimos y decimos tantas cosas buenas de ti que no hay lenguaje humano para definirte, Señor. Definir tu grandeza, tu amor, tu misericordia y tu señorío en todo el universo. Te damos gracias por esta tarde una vez más, Padre Celestial, y te pido que tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo para ministrar tu palabra a este pueblo de Sabana Iglesia que necesita oír palabra tuya, Padre Celestial. Te pido que nos dirija, Padre Celestial, para ministrar, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y que tú abras el entendimiento de los oyentes para que él puedan entender las Escrituras, porque sabemos que la interpretación de las Escrituras viene a través de tu Espíritu Santo y para aquellos a los cuales tú le abres el entendimiento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues bien, vamos a disfrutar de esta hermosa alabanza que Rafi tiene por ahí. Espero que sea de bendición y de edificación para ustedes. Hay una promesa de parte de Dios en el Salmo 92:10 que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos quieren esa promesa de parte de Dios? Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar. Están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Como búfalo. Aquellos que tienen fuerzas de búfalo, y quiero que canten después de mí lo siguiente, esta parte. Como búfalo, como búfalo, como maleza eres tú como camino a ti, en la lucha, en la guerra siempre estás aquí. Aleluya, glorioso es Dios. Pues bien, en esta tarde vamos a entrar inmediatamente, si ya vamos a estar tratando este tema, Dios en busca de adoradores. Dios está buscando adoradores. Ser un verdadero adorador requiere de uno de los requisitos que debe tener o debe conocer todo el que quiera saber qué clase de adorador está Dios buscando. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, cabría la pregunta aquí, ¿quisiera tú que Dios te encuentre? ¿Quisiera tú ser un adorador del Dios bendito, del Dios todopoderoso? Pues bien, en esta tarde vamos a estar tratando ese tema que considero que es muy importante. El adorador debe saber lo que adora y a quién adora. Esa es una parte esencial. Y por eso encontramos la porción bíblica que leímos en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 22, que Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso decimos que el adorador debe de saber ¿a quién va? ¿A quién adora? ¿Hacia dónde está dirigida su adoración? Y aquí encontramos este ejemplo de los samaritanos. Ellos adoraban, pero no tenían conocimiento de a quién estaban verdaderamente adorando. Y Jesús dice aquí que los samaritanos, que por cierto eran idólatras, y vaga esta parte, que ellos tenían una adoración, pero estaba mezclada esa adoración con idolatría y cosas que no era correcta delante de Dios en la adoración. Y Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Pero dice Jesús: pero nosotros, refiriéndose a los judíos, adoramos lo que sabemos. Es decir, los judíos tenían un concepto de adoración correcta porque lo hacían al Dios Todopoderoso. Hermano Pedro. Amén, así es, hermano pastor. Los judíos es una religión que adora a un solo Dios. Y los samaritanos, hermano pastor, desde su origen, desde los mismos inicios de Samaria, ellos se habían convertido en idólatras y erigieron un templo en el monte Gerizim, para un templo como en rivalidad al templo a Jerusalén, porque ellos no eran bienvenidos, no se les permitía adorar en el templo en Jerusalén que había hecho Salomón y que después Herodes lo había reconstruido. O sea que en el templo judío no se les permitía, entonces ellos tenían su templo, pero la adoración de ellos estaba mezclada con idolatría de sus inicios. En Samaria se adoraban muchísimos ídolos. El mismo rey Acá, con su esposa Jezabel, había construido templos a Baal, que era una deidad de las principales que se adoraba en ese entonces. Y ellos adoraban primeramente lo que no sabían y lo adoraban mal. Porque, como dijo usted, hermano pastor, hay que saber a quién adoramos y cómo lo adoramos. Pero ellos estaban errados en ambas partes. Por eso es que Jesucristo le dijo claramente que ellos adoraban lo que no sabían. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermano, aquí encontramos, y es que la adoración debe de ser exclusivamente para Dios. Y de eso no cabe la menor duda. Satanás siempre había buscado y había pretendido que el hombre le sirviera, le adorara. Y así el hombre, de una manera inconsciente, directa o indirectamente, había estado rindiendo adoración a Satanás. Y cuando Jesús vino a esta tierra, también procuró que Jesús, que el único ser que no se había postrado ante él, porque no había pecado, no había hecho ninguna clase de cosa que le comprometiera con Satanás, él se le acerca y le dice que le adore y que le daría todos los reinos, le hace una oferta si se postra y le adora. A lo que Jesús da una gran respuesta, que hoy es una respuesta para que entiendan los adoradores a quién debe de estar dirigida la adoración. Y la respuesta de Jesús fue: solo a tu Dios adorará y a él solo servirá. Esta palabra, hermano Pedro, son palabras contundentes. Yo no sé por qué la gente hoy en día se empecina en adorar otras cosas o otros seres, otros personajes, otras divinidades que no sean Cristo, porque aquí, que no sea Dios, porque aquí está hablando Jesús que la adoración es un asunto exclusivo de un solo ser, y este ser es Dios. Por eso Jesús dice: solo a tu Dios adorará. Y esta palabra solo está dando el carácter de exclusividad. Solo a tu Dios adorará y a él solo servirá. Ahora, esa es una realidad que debe conocer todo adorador, de que la adoración debe ser dirigida única y exclusivamente a Dios. Pero así es, hermano pastor. Pero las personas, como usted dice, adoran otras deidades y personas que le sirvieron a Dios, que murieron, y ellos hacen un arreglo y dicen que no la adoran, sino que la veneran. Pero la Biblia, en la ley, habla claramente en Éxodo 20, cuando dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Entonces dice: no te postrará ante ella ni le rendirá culto. La palabra adorar, que viene en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, el término proscuneo, es adorar, es sinónimo de rendir culto, de honrar, de servir, de alabar y de venerar. Entonces ellos dicen que ellos no la adoran, pero que la veneran. Si en Éxodo dice: no tendrá dioses ajenos, porque ellos dicen que eso es igual que tener, hermano pastor, una foto de un familiar querido o de un héroe del pasado. El problema es que si yo tengo una foto de un familiar querido, me ata a esa persona, o me une más bien un sentimiento humano, no una creencia espiritual. Entonces, cuando yo tengo cualquiera de esas personas que le sirvieron a Dios, a ellos no me une un sentimiento humano, me une una creencia espiritual, y caigo en idolatría porque le estoy adorando, aunque lo justifique y lo arreglen, como yo he oído estudios que le dan un arreglo a eso, que si yo estoy frente a una cama, que si significa que estoy adorando una cama, un arreglo descabellado, hermano pastor, una excusa como barata. Si usted se postra frente a un ídolo, frente a una a un cuadro de esas personas que le sirvieron a Dios, usted lo está adorando. Y la Biblia dice que la adoración debe ser exclusivamente solo a Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Jesucristo se lo dijo a Satanás, como usted hablaba, hermano pastor. Entonces, hay un grupo religioso que ha crecido un poco aquí en Sabana Iglesia. Bueno, no ha crecido, porque son los mismos que vienen de otro país y están aquí. Y ellos tienen en la Biblia de ellos el término adorar, lo ponen como rendir homenaje, pero le han cambiado, porque la palabra que usa ahí en los evangelios es proscuneo, que es adorar, y en Apocalipsis 19:10 y 22:9 la mismo término es proscuneo. Ellos en Apocalipsis la dejan adorar, pero en los evangelios, cuando se refiere directamente a Jesús, le ponen rendir homenaje, porque ellos dicen, como ellos dicen que Jesús no es Dios, y ellos están claros en que solo a Dios se le debe adorar, pero como ellos no creen que Jesús es Dios, entonces le cambia el término. ¿En qué están correctos? En que solo a Dios se debe adorar. ¿Pero en qué están incorrectos? En que no creen que Jesucristo es Dios. Amén. Ahora, hermano Pedro, hay una parte muy interesante que usted ha tocado, y es que en nuestro pueblo la gente ha confundido lo que es veneración con adoración. Y una cosa es verdad, que la veneración es respeto, es honra a quien honra merece, a quien respeto merece. Y eso la Biblia dice, honra a quien honra merece, y eso no cabe la menor duda. Ahora, ¿cuándo es un asunto que puede decirse que cabe dentro de lo que es honrar y cuándo cabe dentro de lo que es adorar? Cuando nosotros rendimos un culto, hacemos un culto espiritual para tributar canto, invocación y aún predicación de algún ser, de alguna divinidad que hayamos hecho, ya ahí no caemos en veneración, caemos en adoración, en idolatría, en adoración. Y sí, al caer adoración, en esa adoración a un ser que no es Dios, caemos, hermano Pedro, en idolatría. Amén. Ahora, sí, ustedes se dan cuenta, hermano Pedro, yo no sé si usted sabe que aquí se hace mucho culto a los santos. Aquí se hace culto todo el año, se pasa en eso. Todo el año. Yo pongo el calendario desde enero, los días de enero, del 14 de enero hasta el 21 de enero, aquí se hace un culto a una divinidad que se le rinde un culto espiritual. Ahí mismo sigue más adelante, y todo el año, mayo, ahora mismo, hermano Pedro, aquí se hace un culto durante el mes de mayo, totalmente un culto a una divinidad humana, y así se va el año entero haciéndole servicio y culto. Entonces no me puede decir que eso es veneración. Una cosa es veneración y otra cosa es adoración. Todo lo que tiene que ver con concepto espiritual, a lo que se invoca, ya se cae en adoración. En lo que concierne, que cuando caemos en una adoración que no sea Dios, entonces caemos en lo que se conoce como idolatría. Ahora, hermano Pedro, el mejor ejemplo de lo que es adorar lo encontramos en María. Cuando María fue a donde Elizabeth, María dio una palabra, y esa palabra de María fueron muy marcadas de lo que es un verdadero adorador. Y es lo que María dice: mi espíritu se regocija en Dios. ¿En quién María se regocijaba? ¿En quién María tenía su contentamiento? En Dios. Entonces, esa es la característica de un verdadero adorador, que su gozo, su servicio, su adoración, su deleite debe de estar en Dios, su creador. Ahora, mira que ella dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En Dios, mi Salvador. Y este es un ejemplo maravilloso, el ejemplo de María, de lo que es ser un verdadero adorador. Yo creo que toda persona en nuestro pueblo que quiera ser un verdadero adorador tiene que seguir este ejemplo maravilloso que María trazó aquí, de que ella era una adoradora, una mujer que se deleitaba, se regocijaba, se gozaba espiritualmente en Dios su Salvador. Y toda persona que vive en este pueblo que quiera ser un verdadero adorador tiene que seguir el ejemplo de esta sierva de Dios que adoró y sirvió a Dios. Amén, así es. El problema, pastor, que en vez de tomar el ejemplo que María ha dado y el marco establecido para adorar a Dios, como lo hace una verdadera, como lo hizo una verdadera adoradora, que fue ella, entonces la gente lo ha cambiado, entonces empieza a adorarla a ella. Ella nos enseña cómo debemos adorar al Padre, entonces nosotros la adoramos a ella. Estamos totalmente desviados. Si enseñamos eso y lo que se practica aquí en este pueblo, estamos totalmente desviados de la enseñanza que María nos está dando. No estamos siguiendo el ejemplo de María, porque María es un ejemplo de cómo se debe adorar a Dios. Entonces nosotros, si rompemos a adorarla a ella, no estamos siguiendo la enseñanza de ella. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, como Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Y eso es un término, algo muy importante, es el que Jesús le dijo. El problema es, pastor, si siguiéramos el ejemplo de los judíos para adorar a Dios, adoráramos a Dios correctamente. Número uno, adoráramos a quien se debe adorar, a Dios. Supiéramos a quién adorásemos. Y número dos, lo adorásemos correctamente. El problema es que nos hemos desligado de eso que Jesús dijo, que dijo que la salvación viene de los judíos. Entonces nosotros creemos que viene de los romanos. Ahí es que está. Entonces ahí se desvía la correcta adoración. Porque de Roma solamente viene la idolatría. Allí era que estaba el trono de la adoración a las divinidades romana y así sucesivamente a un sinnúmero. El centro del paganismo era la capital, el imperio de ese momento. Ahora, ve a mano Pedro que el adorador, decíamos, debe saber a quién adorar. Los atenienses adoraban, pero no sabían a quién adoraban. Mire, cuando Pablo fue a Atenas, dice que su espíritu se conternó porque vio la ciudad entregada a idolatría, a toda clase de dioses que podía haber, lo adoraban ellos. Y eran tal, porque ellos todavía creían que faltaba alguno, y para que no se vaya a enojar ese Dios que falta y que vaya a tomar alguna venganza de ellos, ellos pusieron una inscripción que decía: al Dios no conocido, por si acaso, al Dios que le faltó, al Dios que ellos no conocían. Y cuando ellos adoraban a todas esas divinidades, también adoraban al Dios no conocido. Por ahí Pablo inicia la conversación, o mejor dicho, la administración de la palabra, diciéndole: bueno, al Dios no conocido, al que ustedes no conocen, porque aunque adoraban, no conocían el Dios a quien verdaderamente ellos debían adorar. Al Dios que ustedes no conocen, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que de donde procedemos todo el linaje que existe sobre la tierra de los hombres, a ese Dios es que nosotros estamos llamados a adorar. Y Pablo empieza a hablarle a ellos. Ahora, aquí hay que notar algo muy importante, hermano Pedro, que los atenienses estaban, como hoy en día están la mayor parte de los pueblos. Usted ve que hay altares a todos los santos habidos y por haber. Mire, en nuestra comunidad, hermano Pedro, lo voy a decir con franqueza y libertad, en nuestra comunidad, en cada pueblo hay un Dios diferente a quien le tienen un altar. Mire, ahí en Yerbe Culebra tienen a San Borromeo, que yo no sé de dónde ni quién es San Borromeo. Tienen en Baitoa a San Ramón. Tienen en el Flaire a Fátima. Tienen en la Zanja a Lourdes. Tienen en cada pueblo una persona. Sin embargo, en esa situación, la gente ha estado y está confundida completamente. Por lo que en este momento yo creo que se hace necesario que nosotros entendamos, y esto es lo que queremos, que nuestro pueblo se torne al Dios que nos creó en una adoración real, en una adoración correcta, en una adoración como Dios en verdad nos lo demanda a nosotros. Cuando nosotros no tenemos un concepto claro de lo que debemos adorar, caemos en la misma situación, en la misma ignorancia que estaban los samaritanos y que estaban los atenienses. Por lo que le decimos a nuestro pueblo de Sabana Iglesia, que deben tornarse en una adoración real y verdadera, como Dios nos la demanda. Mire que Dios está buscando adoradores. Dios está buscando adoradores. Pero ¿qué clase de adoradores? Cualquier cosa, no. Adoradores que estén dispuestos a darle la gloria y la honra, la alabanza y la adoración única y exclusivamente a Él. Porque de no hacerlo así, realmente caemos en un terreno peligroso y en tierra movediza. Ahora, hay algo muy importante. Ese error de los adoradores de adorar sin saber lo que adoraban, lo cometieron algunos hombres. Varios hombres cometieron este error de adorar lo que no sabían. Por ejemplo, ¿quiénes cometieron este error de adorar lo que no sabían? Lo cometió el mismo hombre de Dios llamado Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, justo, que andaba y temía a Dios. Pero cuando el ángel le habló, se le apareció y le habló que mandara a buscar a Pedro. Cornelio mandó a buscar a Pedro, y cuando Pedro venía a él, dice la Biblia que Cornelio salió al encuentro de Pedro para recibirle, y cuando le vio se postró para adorarlo. Él se impresionó, él dijo: sin lugar a duda, este es un hombre demasiado grande, que un ángel me mande a mí a buscarlo a él. Se supone que entonces este hombre debe ser alguien muy grande. Y cuando él vio a Pedro, se postró para adorarlo. A lo que Pedro le responde: levántate, yo también soy hombre igual que tú. Esta palabra de Pedro a Cornelio hacen claramente manifiesto de que el adorador no solamente sabe que a Dios debe de adorarse, sino de que también él debe evitar que cualquier persona le rinda homenaje o servicio o gesto de adoración como si él fuera Dios. Porque aquí vemos el rechazo de Pedro: levántate, yo también soy hombre igual que tú. Es decir, que Pedro en ningún momento aceptó ni recibió esa pretensión que tuvo Cornelio para con él. Y aquí vemos también la corrección de Pedro para que se entendiera y para que Cornelio entendiera que él no era más que un hombre igual que él, y que de ahí no debía pasar el asunto. Aunque él tuviera un alto concepto de Pedro, solamente en Pedro encontramos un siervo de Dios, y solamente eso. Y eso debemos pensar en cualquier hombre o mujer que sirva a Dios, que solamente es un fiel adorador a Dios, y que solamente no debe pasar más de ahí. Nunca debemos hacernos un ídolo de un santo ni de una santa, sino que debemos de entender que son seres humanos igual que nosotros, como Pedro lo expresa en esta parte. Ahora, vemos que la adoración, el adorar sin saber lo que adoramos, puede llevarnos a cometer el más grave de todos los errores, que es el pecado de la idolatría. Aquí vemos que igual que los atenienses, igual que los samaritanos, Cornelio cometió este error. Pero no solamente lo cometió Cornelio, el mismo apóstol Juan, aquel hombre de Dios que duró durante 3 años con Jesucristo, anduvo recibiendo la instrucción de Jesús, también él se deslizó en el aspecto de que él se impresionó cuando vio un ángel que estaba mostrándole todas las cosas que Dios había de hacer, y él se impresionó. Y dice en el capítulo 22, verso 8 al 9 de Apocalipsis, esta verdad que yo quiero que ustedes presten atención. Verso 8 al 9 dice: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de aquel ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Nótate aquí, amigo que me escucha y hermano, que cuando Juan se postró para adorar al ángel, el ángel le respondió y le dio una palabra que verdaderamente es algo que debemos reconocer, que la adoración ni le pertenece a los hombres, llámese santo o cualquier ser humano que se pretenda esto, ni tampoco pertenece a los ángeles. Y aquí vemos que este ángel, cuando Juan se postró, dice que el ángel le dijo: mira, no lo haga. Ahí está la prohibición. El ángel le dijo: mira, no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo. Y aquí es algo que se nos hace entender, que ni los ángeles, ni ningún querubín, ni serafín, ni arcángel merece honra y gloria, y que la honra y la gloria le pertenece a Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí el ángel dice: mira, no lo haga, se lo prohíbe. Que sí, que Juan, sin saberlo, lo que estaba provocando era un tropezadero para aquel ángel, porque si el ángel hubiera permitido que Juan lo hubiera hecho, imagínense en qué problema se había metido el ángel, el haber recibido una adoración que le pertenece a Dios. Ahora vea lo que él le ordena, el ángel le ordena: mira, no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo, tus hermanos y los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Y aquí le ordena a él a quién debe de ir la adoración, y el ángel le dice: adora a Dios. Y esa es la parte interesante. El ángel le dice: adora a Dios, pueblo de Sabana Iglesia, ¿a quién tú adoras? Mira que el ángel nos manda que adoremos a Dios. ¿A quién exhortamos nosotros esta tarde a que debe ser dirigida, guiada nuestra adoración? A Dios. Si usted adora otras cosas que no sea Dios, usted está errando, y lo que se está acarreando es problema serio, porque usted le está provocando problemas a quien usted está adorando, y usted mismo también se lo está provocando por reverde a lo que Dios nos manda. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, la Biblia dice específicamente a quién dirigirse en la adoración. La Biblia enseña, y aquí es algo muy importante, lo que la palabra de Dios nos enseña, a quién debemos dirigir la adoración. En el capítulo 5, versículo 11, aquí dice a quién debe ser dirigida la oración. Y mire cómo dice: mire, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Aquí hay algo tremendo. El verso 14 dice: y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos. Mire que aquí hay algo muy muy interesante que hay que notar, que aquellos seres, los 24 ancianos, los ángeles, adoraban a aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero aquí se dice claramente en el verso 13 que decía: al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios el Padre. Y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, el Verbo de Dios. A estas dos personas es que se nos dice que sea la honra, la alabanza, la adoración, la sabiduría, toda la gloria le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, el que nosotros ofrezcamos servicio, culto, alabanza, adoración, sacrificio, ofrenda a otro ser que no sea Jesucristo y Dios, caemos en una rebeldía a lo que estamos llamados a ser. Nosotros fuimos hechos por Dios y para Dios, y para que le diéramos honra, gloria y adoración. El no hacerlo sería rebelarnos contra nuestro Creador. Él es el único que merece la gloria y la alabanza. ¿Por qué es el único que merece la gloria y la alabanza? Porque Él es lo primero, por Él estamos aquí, por Él existimos, por Él fuimos hechos, y sin Él nada de lo que está aquí en este mundo que disfrutamos, y entre ellos también estamos nosotros, hubiese sido hecho. Es decir, que con quien nosotros estamos comprometidos en cuerpo, alma y espíritu es con Dios, que es en el cuerpo servirle a Dios, en el espíritu servirle a Dios, y en el alma, en nuestras emociones también servirle a Dios. En nuestro ser total debe de haber una rendición, un servicio, una adoración a ese Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, Dios busca adoradores. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de esto debemos de estar claros. ¿Por qué Dios busca adoradores? No es fácil encontrar adoradores. No es fácil en este tiempo encontrar adoradores. Alabadores sí aparecen mucho. Gente que estén dispuestos a alabar, pero no adorar. Porque el concepto adorar es un concepto que implica todo lo que hacemos. El servicio, la obediencia, el temor, la fidelidad, la consagración, la dedicación que tenemos y hacemos para Dios. Todos los gestos, todas las acciones nuestras involucran la acción de adoración. La alabanza es otra cosa, es la expresión, es el decir, es el reconocimiento, la alabanza. La adoración va más allá, es todo lo que somos y lo que hacemos para Dios. Eso es la adoración. Por eso aquí dice que Dios busca adoradores. Dios está buscando adoradores. Y mire que Dios está buscando adoradores y te quiere encontrar a ti. Pero tú tienes que tener un corazón dispuesto, un corazón exclusivo para Él, una disponibilidad, una dedicación, una consagración exclusiva para Él. Hay gente que no pueden ser adoradores porque no quieren ser adoradores a la manera de Dios. Y cuando usted no puede ser lo que Dios demanda, realmente no puede ser lo que Él quiere. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios demanda, Dios busca. Mire que aquí dice que Dios está buscando. Dios busca adoradores. Entre los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, Dios anda escudriñando a cada ser humano que quiera ser un verdadero y exclusivo adorador de Él. Me pregunto en esta tarde, y quisiera hacer un paréntesis, ¿estaría tú dispuesto? ¿Estaría tú dispuesta a dejar que Dios te escoja como su adorador? ¿Estaría tú dispuesto a decir, heme aquí, Señor, yo voy a servirte, yo voy a adorarte, yo voy a vivir para honrar y agradar tu nombre? Esa es una gran pregunta que debiéramos hacernos nosotros en esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. ¿Qué es adoración? Según el diccionario bíblico, la palabra adoración significa culto o reverencia que se rinde al Dios por sus obras y por ser quien Él es. Según el diccionario, quiero repetir, bíblico, dice que adoración es el culto, reverencia que se rinde a Dios por su obra y por ser quien es. Esa es la realidad de lo que es la adoración. Nuestro hermano Pedro tuvo que salir, pero ahora ha regresado y ahora se integra al tema que hemos venido tratando. Hermano Pedro. Sí, seguimos. Gloria al nombre de Jesús. Voy a hablar un poco de la parte, hermano pastor, no sé si usted en lo que estuve fuera comentó sobre adorar en espíritu y en verdad. Gloria al nombre de Jesús. Porque Jesucristo le dijo a la samaritana: mas la hora viene, el versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, que personas que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano pastor, adorar a Dios en espíritu es adorarle de acuerdo con la verdadera naturaleza de Dios y en el poder de comunión que da el Espíritu Santo. O sea, no podemos, para adorar a Dios, tener un concepto distorsionado de la deidad de Dios, como que algunos creen que Jesucristo no es Dios, que es un Dios más pequeño, otros creen que es un ángel, y así sucesivamente. No, para adorar a Dios en espíritu hay que adorarle de acuerdo con la verdadera naturaleza de Dios. O sea, estar claro que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un Dios que se manifiesta en tres personas. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Ahora, para adorarle en verdad, el adorarle es adorarle de acuerdo con la verdadera, con la verdad, verdadera revelación que Él mismo nos da en su palabra. O sea, que hay que adorarle, hermano pastor, de acuerdo a la verdad que el, quien demanda la adoración, o sea, de acuerdo a lo que Dios mismo ha trazado, que es quien demanda la adoración. El adorador que adora a Dios en espíritu, en verdad, tiene que adorarle de acuerdo a lo que Él mismo dice, a la forma que Dios ha trazado, cómo es que debemos adorarle, no según a nosotros nos parezca. Porque esta samaritana descendía, esa mujer samaritana que era medio judío y medio gentil, ellos habían venido de una liga, de un origen. Entonces, ¿qué pasaba? Dice la Biblia que ellos adoraban a Dios según la costumbre de los pueblos. O sea, según le pareciese. Y adorarle, a Dios no se puede adorar según a mí me parezca, o según me enseñó mamá o me enseñó papá. No, a Dios hay que adorarle según Él es y según Él ha dicho que le adore en su santa y divina palabra. Amén. Esa es una realidad, hermano Pedro, que debemos de conocer cuando queremos ser verdaderos adoradores. La adoración, y es muy importante, hermano Pedro, ver cómo se expresa la adoración, porque hay gente que está adorando y no sabe que está haciéndolo. Y la adoración se expresa mediante varias actitudes o acciones nuestras que revelan a Dios. Por ejemplo, la oración. Cuando nosotros oramos a alguien, ya estamos adorando a esa persona. Claro. En el término espiritual, si usted hace una oración a San Antonio, ya usted está adorando a San Antonio, porque usted está dándole el lugar de Dios a ese ser. Cuando usted hace una oración a cualquier persona o santo, ya usted está entrando en adoración. Por eso decimos que la adoración se expresa mediante oración, ofrenda. Cuando usted lleva una ofrenda, sea económica, sea de alimento, sea alguna, hasta un arreglo floral que usted lleve a una divinidad, a un santo, a una persona humana, ya usted, esa actitud en el término espiritual se constituye en una adoración. Ya no es una veneración, es una adoración. Una adoración. Cuando usted va y le hace una ofrenda, o usted hace una alabanza, usted da una alabanza y empieza a decir, yo te alabo a ti, fulana o fulano, ya ahí usted está adorando. Pero otras cosas, hermano Pedro, cómo se expresa la adoración, es por medio de un canto. Yo empiezo a cantarle un canto de exaltación a una persona, también ahí me estoy convirtiendo este gesto en una adoración a esa persona. Entonces, en ese sentido, cualquier rito, meditación, temor que tengamos a una persona o reverencia de medida que pase de lo que es el respeto y meramente respeto y punto, cualquier temor que tengamos a una persona o cualquier ayuno que hagamos para alguna persona, cualquier fiesta de esas que se hacen en honor a alguna divinidad, una fiesta de espiritual, cualquier acción de gracia que yo exprese a esa persona, o inclinación, como usted ahorita expresaba, cualquier inclinación o postración, cualquier servicio que hagamos para cualquier objeto, persona, ya eso es una adoración. Y la Biblia dice, hermano Pedro, hay un texto bíblico muy tremendo de Pablo que dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. A ver, sí, que aún sea un ídolo de Dios mismo, vamos a decir, puede ser un yeso del corazón de Jesús. La Biblia dice que lo que hacemos en sacrificio, en servicio a eso, a los demonios lo hacemos y no a Dios. Y eso es una revelación que para muchas personas podría ser algo bastante duro, descabellado, fuerte, de si jamás yo adoraría a los demonios. Pues mire que cuando usted hace un servicio de postración, de expresión de estas que hemos mencionado, usted está haciendo una adoración. Y esto es algo que verdaderamente no es para Dios, ni Dios recibe. Porque nótese, hermano Pedro, que conforme a lo que usted dijo, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, posiblemente podían ser a ídolos que tengan la apariencia de Dios o ídolos, amén, que representen a Dios. Y dice que a los que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Es decir, que aunque creamos que para Dios, realmente la Biblia dice que eso es para los demonios. Adoración para los demonios. Toda adoración distorsionada que no sea Dios. Así es, hermano pastor, porque el término adorar en sentido general, en un lenguaje ya y en un lenguaje llano, todo lo que hacemos para ligarnos con Dios de una forma espiritual es adoración. O sea, todo lo que uno hace en el término espiritual para ligarse con un ser superior es adoración. Y si eso que usted hace no es a Dios, entonces está adorando una divinidad que no es Dios. Cuando Jesucristo dijo que solo a Dios se debe adorar, entonces eso cae en la idolatría. Como usted decía, todo servicio. Hay una parte, hermano pastor, que yo quiero resaltar aquí. Algo que dijo Jesucristo en Marcos 6:7, versículo 6, dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Esta palabra que aparece dos veces aquí, pastor, honra, leemos la Biblia y la vemos en español, honra, pero la palabra original que usa ahí es proscuneo, adorar. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo, en vano, dice: este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. O sea, cuando la adoración de una persona no está basada en la verdad que Dios ha trazado en su palabra, entonces es en vano que está adorando a Dios. En vez de que Dios reciba eso con agrado, lo que recibe entonces es el desagrado de Dios, porque es en vano que lo está haciendo. Por eso que usted ve, hermano pastor, tantos cultos y tantos servicios que se hacen y las personas siguen iguales, porque es en vano que lo hacen. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Esa es una pura realidad, hermano Pedro, que Dios quiere que su pueblo le adore, pero que le adore con sinceridad. No una adoración de palabra, no una adoración, una expresión de la boca hacia afuera, sino una adoración que implique más, algo más que eso. Mire, en el Salmo 50, el verso 16, dice, al 19 dice así: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mi ley y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Si veis al ladrón, tú corrías con él, y con el adúltero era tu parte. Tu boca mentía el mal, y tu lengua componía engaño. Es decir, que Dios dice: ¿cómo es que tú estás tomando en mi boca, en tu boca mi palabra? Amén. Cuando tú no tienes en verdad una vida de adoración, porque el servicio, la obediencia es adoración. Amén. Si usted vive en rebeldía, usted no puede ser un adorador, usted tiene que estar sometido a la obediencia, porque ahí es que empieza la adoración, un sometimiento, en una consagración, en una dedicación. Ahora, Dios está buscando adoradores que le adoren en verdad, hermano Pedro. Amén. Yo quiero que usted me explique algo de esta parte. Dios quiere y está buscando adoradores que le adoren en verdad, en ese tenor. Esa es la clase de adoradores que Dios hoy está buscando. Yo creo que si usted está dispuesto a adorarle, es verdad, posiblemente Dios te encuentre. No importa dónde tú estés, en qué lugar tú estés, si está dispuesto a adorarlo en verdad, tarde o temprano te encontrará el Señor a ti. Amén. Cuando una persona, como yo estaba leyendo en Marcos, adora a Dios de acuerdo a mandamiento de hombre, no está adorando a Dios en verdad. Esa es una parte. Como usted decía, cuando las personas también su vida, su forma de vida, no corresponde con lo que él dice de su relación con Dios, entonces no le está adorando en verdad. Está viviendo una hipocresía. Como usted dijo en esa palabra en Salmo 50, pero vea lo que dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomamos mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mi palabra. Significa que esa persona no está adorando a Dios en verdad. Toma la palabra de Dios en su boca y el pacto de Dios, pero en sus hechos hace otras cosas. Como usted leía más para abajo, participaba de todas las cosas mundanas. Y eso es lo que está sucediendo aquí en el municipio de Sabana Iglesia y en toda República Dominicana. Porque no nos han enseñado, hermano pastor, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos han enseñado tradiciones, como sucedía con la samaritana, que cuando Samaria fue levantada o descubierta por ese rey, fue edificada Samaria. Imagínense lo que se enseñó y lo que se trajo. Cuando fue descubierta, vamos a ponerlo así, fue la idolatría desde los inicios de Samaria. Pues eso mismo ha pasado con nuestro país. Yo recuerdo unas fotos que vi en un canal que es 24 horas de la religión popular, cuando llegaron a Panamá los colonizadores, y tienen en foto ahí cómo era que supuestamente evangelizaban, y presenta a algunos indígenas muertos y otro rindiéndose a esa supuesta evangelización. O sea, a esa evangelización no, pastor, a esa forma de llevar a una gente a la religión a la mala, llevarlo a una adoración errada que no tenía nada que ver con Dios. O sea, tú te sometes a lo que yo digo o te mueres. Y la gente se sometía por la fuerza, pero no era para que adorara a Dios. Esa es la realidad. Ahora, hermano Pedro, Dios está buscando adoradores que le adoren en verdad. Esto quiere decir que tenemos que emplear el entendimiento para adorar a Dios. Amén, así es. Que no es una adoración así a la ignorancia, a lo que me salga. No, tengo que hacerlo como usted expresaba, con el conocimiento de Dios. Y hay una parte que dice: cantaré en el Espíritu, pero cantaré con entendimiento. Amén. Oraré en el Espíritu, pero oraré con entendimiento. Porque se necesita que el adorador esté bajo la base del conocimiento. Un hombre adorador en verdad, un hombre es adorador en verdad cuando cada propósito, cada acto de su adoración religiosa es guiada, ordenada por la palabra de Dios. Cada acción nuestra debe de ser ordenada por la palabra de Dios. De ahí que cualquier cosa que hagamos, dice la Biblia, de hecho o de palabra, hagámoslo para gloria de Dios. ¿Ve? Que ahí implica que todas las acciones nuestras, todas las acciones nuestras, tienen que constituirse en un acto de adoración a Dios. Todo lo que haga, de hecho, de palabra, hacerlo para gloria de Dios. Es decir, que la adoración implica, como hemos dicho aquí, la obediencia, el sometimiento a lo que Dios nos ha mandado hacer. Para poder adorar a Dios en verdad, tenemos que conocer la Biblia, la palabra. Yo no creo, hermano Pedro, vea, le voy a decir con realidad, yo no creo que ninguna persona que no conozca la palabra puede ser un verdadero adorador de Dios. No, jamás en la vida. No. Puede ser. Se convierte en un adorador cualquiera. Y esos no son los adoradores que Dios busca. es lo que le adora en espíritu y verdad. Como usted dijo, hermano pastor, Primera de Corintios 14, 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire, todo tiene que estar ceñido en consonancia con la palabra. Entonces yo veo personas, porque cuando usted canta, usted está adorando a Dios. Cuando usted ora, usted está adorando a Dios. Se está ligando de una manera espiritual con Dios a través del cántico o a través de la oración. Pero si ese cántico o esa oración no está en consonancia de la palabra, no estamos adorando a Dios en verdad. Y yo escucho, hermano pastor, unos cánticos y unas oraciones totalmente distorsionada de la verdad que Dios ha dicho. Y si no está en consonancia con la verdad que Dios ha dicho, no estamos adorando a Dios en verdad. Es una realidad. Ahora vea, hermano Pedro, ya terminamos con esta parte. Adorarle en verdad es adorarle a través de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Es decir, para nosotros adorar a Dios tenemos que hacerlo a través de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Necesitamos aprender a adorarle por medio de Cristo, ya que Cristo es ese mediador por el cual nosotros podemos tener una adoración eficaz. Jesús dijo, Pablo dijo en 2 Timoteo, 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que, si usted quiere ser un verdadero adorador, amigo que me escucha, usted tiene que hacerlo a través de la verdad. Y esa verdad es Jesucristo, el único mediador para nosotros llegar ante Dios con una adoración eficaz y real y verdadera. Mano Pedro, y terminamos. Así es, mire, lo que usted hablaba, dice en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. La palabra aquí alabanza es epaino, que es alabar, es adorar a Dios, es sinónimo de adorar a Dios. Y un verdadero adorador, si no se convierte a Jesucristo, no puede ser un verdadero adorador, porque él es el instrumento que Dios tiene para guiarnos nosotros a toda justicia y a toda verdad. Amén. Entonces necesitamos eso, es vital, hermano pastor, convertirnos a Jesucristo si queremos ser un verdadero adorador. Amén, esa es una pura verdad. Dios bendiga a todo nuestro pueblo. Esperamos que el próximo viernes aquí estén con nosotros nuevamente para traer un programa de edificación y de bendición a su vida. Que Dios le bendiga rique abundantemente. Todos los sábados a partir de las 2 de la tarde tienes una cita en el canal del pueblo Teleprogreso, canal 113, con el programa oficial de la Iglesia Asamblea de Dios, A la Luz de la Palabra. Este y todos los sábados a partir de las 2 de la tarde, A la Luz de la Palabra, por Teleprogreso, canal 113. Me haces crecer. La Iglesia Asamblea de Dios de Monte de la Zanja, pastoreada por Leonardo y Leonarda Díaz, anuncia sus diferentes actividades semanales. Martes a las 7:30 de la noche, estudios bíblicos, edifique su vida en el conocimiento de la palabra de Dios. Miércoles a las 8, células familiares en diferentes hogares de Sabana Iglesia. Viernes a las 7:30, culto de alabanza y adoración. Sábado a las 4 de la tarde, escuela bíblica de niños. Domingo a las 9 de la mañana, escuela dominical. Asista con toda su familia y serán grandemente bendecidos. Domingo a las 6 pasado meridiano, las noches son bendecidas con un culto evangelístico y de avivamiento. Estamos ubicados en la calle principal de Monte de la Zanja, Sabana Iglesia. Asista y será bendecido en gran manera. Desde Sabana Iglesia para el mundo, transmite Sabana Iglesia FM 107.9, abarcando Baitoa, Presa de Tavera, El Caimito y todas las zonas aledañas. Sabana Iglesia FM 107.9, nuestra voz, la primera en tu corazón.